participativamente como estipula la Constitución y yo considero que hay que hacerlo. O sea, el código es la pieza final. Primero tienen que estar las estrategias generales, los programas, y después recién la norma, el conjunto de normas que constituyen un código. ¿Y en qué cuestiones está así de acuerdo con estas propuestas? ¿O con alguna propuesta? De las que avanza mucho en cuanto a mixtura de usos, y eso no se puede discutir. No se puede dejar de discutir. No, es, empieza a ser una estrategia general de cómo tiene que desarrollarse la ciudad. Y no puede salir simplemente por una norma, sino que tiene que ser parte de una estrategia general. Y después hay el tercer bloque, que es el más discutible, hay un aumento de capacidad constructiva para los sectores ya más densos de la ciudad, lo cual yo creo que estaría perjudicando, haciendo más difícil de manejar justamente uno de los problemas que nosotros tenemos, que es la heterogénea ocupación, intensidad y densidad que tiene nuestra ciudad, en especial la banda norte con el resto de la ciudad. Acá se ha argumentado a partir de razones morfológicas solamente y de razones de existencia de voluntad de inversión por parte de promotores, de la conveniencia de esa modificación, pero a mí me parece que es inaceptable. Señor Culoc, buenos días. Esto que usted acaba de mencionar con el tema de... Perdón, un poco más fuerte que lo escucho. Sí, esto que usted acaba de mencionar con el tema de la edificación en la zona norte y en aquellas zonas de mayor densidad, ¿es la propuesta del gobierno o es lo que hay hoy? No, es una propuesta, la de intensificación es una propuesta de la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente del gobierno de la ciudad. Qué llamativo, ¿no? Porque justamente ese es el tema, o uno de los temas donde más corrupción y más cuestionamientos ha tenido el Consejo Deliberante. Antes era la excepción, eso ahora viene de la Jefatura de Gobierno. Exactamente, de cierta manera estaríamos blanqueando muchas de las cuestiones que fueron aprobadas por excepción en los años recientes a través del Consejo Deliberante y que dieron lugar a tanto repudio. Estaríamos oficializando una tendencia, blanqueándola, legalizándola, que para mí es incorrecta con respecto al desarrollo de la ciudad. Sí. Ah, pensé que quería decir algo más. No, está. Bueno. Le agradecemos entonces, David Culoc, director de la carrera de Planificación Urbana de la Universidad de Buenos Aires, por esta información, por este análisis que trajo para AR de Buenos Aires. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Chao, igualmente. Chao. Atención, ¿eh? Hablábamos recién con David Culoc por el tema de qué va a pasar o qué debería hacerse con las plazas ferroviarias, con los espacios que están a los costados de las vías y los galpones, etcétera, que debería hacerse en la ciudad de Buenos Aires, y espacios verdes, edificios, bueno, lo que sea. Él nos daba su opinión. Esta vez nos comunicamos entonces con Julio Kesselman, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Kesselman, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, y cuéntenos, ¿qué piensa usted que debería hacerse bueno, con yo manifesté ya en los últimos días algunas de mis opiniones. Yo creo que si ya lo decía, en primer lugar, aplaudo la decisión política de esa, digamos, de esa inversión a la ciudad de Buenos Aires de nuevos espacios para nuevos desarrollos. Yo insisto en algo que es importante: la ciudad de Buenos Aires necesita, tiene muchas falencias de espacios abiertos, públicos, de espacios verdes. Yo haría la mayor cantidad de espacios verdes para la comunidad, para el uso comunitario. No obstante, yo creo que cada zona, cada lugar tiene sus propias características y había que estudiar las cuales son la necesidad de cada área, de cada zona de la ciudad. Son 150 hectáreas repartidos en las ciudades, que eran 5 o 6 áreas. Entonces había que estudiar con más detenimiento cuáles son los requerimientos de cada área y poder realmente completar o satisfacer aquellas aquella infraestructura o aquellos desarrollos que cada área necesita. Fundamentalmente yo buscaría que el gran porcentaje de esto, un 60, un 70%, sea realmente parquizado y dado a la comunidad como devolución a todos los espacios robados en los tiempos. Espacios verdes que la ciudad de Buenos Aires tiene falencias en cada una de las zonas. Pero no obstante eso, buscaría, estudiaría cada una de las áreas con más detenimiento. Haría un concurso nacional de ideas o de proyectos con respecto a qué es lo que debemos usar cada uno de los espacios. No usarlo para densificar la ciudad, no usarlo para complicar más nuestras vidas, sino buscar aquellas intervenciones urbanas que faciliten, que mejoren la vida de nuestra comunidad, indiscutiblemente devolviendo espacios que, por motivos especulativos, la ciudad de Buenos Aires carece. Kesselman, Kulok nos decía que se va a hacer una presentación de un proyecto de un código de planeamiento urbano donde estaba previsto en algunos sectores de la ciudad intensificar la cantidad de viviendas, ¿no? Hacer más alta la densificación de viviendas. ¿Usted estaría de acuerdo con...? Yo insisto en algo. Yo buscaría, de acuerdo al nuevo código o nuevas normas urbanas, buscar más coherencia en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires ha crecido, se ha desarrollado años sin código actualizado, sin normas actualizadas. Hubo mucha especulación con las tierras de la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo buscaría ahora que tenemos un gobierno que, de alguna manera, que son interlocutores o tenemos acceso o tenemos diálogo con ellos, técnico, profesional o político, yo buscaría más coherencia, más equilibrio en la ciudad. Yo no diría que voy a hacer más viviendas o más negocios o menos negocios. Simplemente lo que yo creo que es importante, hacernos un plan general de la ciudad, coherente, orgánico, y buscar completar o adicionar o construir todos aquellos aspectos que la ciudad de Buenos Aires merece más coherentemente, más equilibradamente. Yo más bien buscaría desarrollar los barrios que están bastante, horizontalizados, bastante deprimidos. Buscaría darle el incentivo y de alguna manera este impacto como para que el barrio pueda desarrollarse. Más bien buscaría la forma de crear polos de atracción, polos de desarrollo en los barrios. Y estas áreas que tenemos como parte de la ciudad, creo que buscaría, no hacer viviendas o no hacer comercio. Simplemente lo que digo, buscar en aquellas zonas que necesitan más aporte, más equilibrio, mejor desarrollo. Llámese vivienda, llámese comercio, llámese cultura. Yo sí buscaría que el 60 o 70% de estos espacios sean espacios abiertos, sean espacios comunitarios, sean espacios verdes, sean espacios que el hombre tenga de vuelta, en la ciudadanía tenga de vuelta un espacio para recreación, para paseo, para tiempo ocioso, para la salud, etcétera, etcétera. Yo estoy viendo cada vez que tenemos un fin de semana soleado, los parques nuestros y la plaza nuestra están de una manera tan atoradas y tan repletas. Creo que no cabe más un solo alfiler, y eso indica que hay una necesidad muy importante de estos espacios. Bien. No digo que todos sean espacios verdes, lo que digo sí que sea la mayor cantidad de recuperación de espacios para el uso de la comunidad, e implementar todas aquellas construcciones que cada área necesita. Pero eso hay que estudiarlo, eso hay que conformar una política de crecimiento. Yo insisto, haría un concurso como la Sociedad Central de Arquitectos lo está haciendo, lo hizo en Puerto Madero, lo hizo en Retiro, lo hizo en varias partes de la ciudad, para ver qué opina, realmente los técnicos, los urbanistas, los planificadores, los arquitectos con respecto al crecimiento de nuestra ciudad. No olvidemos que nuestra ciudad perdió, y espero que algún día lo recuperemos, la Costanera Norte y la Costanera Sur, la cual eran dos áreas muy, muy importantes para la vida, de la salud de la gente. Hoy no lo tenemos, está vedado eso. Tenemos un río contaminado, tenemos contra río construido, tenemos contra río lo que llamamos, mal llamado, reserva ecológica, en la cual para mí es un área completamente deprimida que hay que recuperarla para la vida realmente de la ciudad. Y así podemos seguir hablando de muchas falencias que tiene la ciudad. Julio Kesselman, le agradecemos, como siempre, su opinión y la información que trae para AR de Buenos Aires. Un gusto, que siga muy bien sus órdenes. Buen día. Adiós. Con... uno de los protagonistas de este corte, pero bueno, también se nos cortó a nosotros el teléfono, y esta vez estamos comunicados con José Gueso, también manifestante en la Ruta 36 en Florencio Varela. Gueso, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, compañera periodista? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué está pasando en este momento allí en la ruta? Bueno, yo no sé si ustedes estarán al tanto, pero acá hemos ocupado esta parte de la ruta justamente por reclamar la implementación cabal del acta acuerdo firmada el 22 de octubre entre el municipio y nosotros, y que el municipio ha venido violando en reiteradas oportunidades, y a esta altura del partido ha violado el espíritu en tiempo y forma de la totalidad de del acta compromiso. La situación aquí es que ayer vivimos un momento de muchísima tensión porque el juez había ordenado la represión, ellos llaman desalojo de la ruta, bueno, ustedes saben los eufemismos últimamente en nuestro país, son moneda corriente, flexibilización, globalización y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros acá entendimos el mensaje, le dijimos a los que, bueno, dirigían el contingente policial que nosotros íbamos a resistir, que estábamos preparados para eso, que nuestro grupo de seguridad iban a proteger a nuestra gente, y todos a cargo del comité de organización, quién iba a decidir en qué momento íbamos a retirarnos del lugar para ir a cortar en otro punto de la ruta, y que iban a necesitar 20 o 30 mil policías para callar la voz de los trabajadores aquí en Florencio Varela. Uh-huh. Hueso, ustedes tienen tomada una parte de la ruta. ¿Piensan instalarse en los dos tramos, en las dos manos de la ruta? Bueno, justamente, inicialmente nosotros cortamos los dos tramos de la ruta. Sin embargo, a raíz de... ¿Hola? Sí, hola, sí, te escuchamos. A raíz de que el juez nos garantizó intervenir activamente, ya no solamente en la cuestión del tránsito, sino en la cuestión del conflicto social generado aquí, originado aquí en Florencio Varela, nosotros en un gesto de buena voluntad hacia el ofrecimiento del juez y la propuesta del juez, decidimos abrir una de las manos para de antemano llegar en mejores condiciones al diálogo que el juez garantizaba en tribunales de Quilmes. Eso sucedió en el día de ayer, al mediodía. Las autoridades municipales no quisieron hablar con nosotros. Volvimos a vivir otros momentos de tensión, que no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar, nos preparamos para resistir en caso de represión, y llegada la noche nos llegó un llamado telefónico del juez que obligaba a las dos partes a reunirse hoy al mediodía en los tribunales de Quilmes con la intención de solucionar definitivamente este conflicto aquí en Florencio Varela. La solución del conflicto es entonces, bueno, la que se cumplan las promesas preelectorales de crear puestos de trabajo y una mejor distribución de las cajas de comida. Sí, concretamente el acta reza sobre 1.000 puestos de trabajo, 1.000 cajas de alimentos, una para cada compañero, como así también la continuidad de los contratos de los compañeros que se determinan en noviembre. Por supuesto que nosotros reiteramos nuestro deseo de que se le otorgue un subsidio en forma excepcional y única a los compañeros inscriptos en el mes de octubre, y como así también la ratificación del acta del 19 de agosto firmado al pie de la ruta en el primer corte de ruta victorioso del conurbano bonaerense. En este momento nosotros lo que estamos planteando es que ha sido violado el punto tercero acerca de la distribución de las cajas, porque inicialmente nosotros controlábamos eso con nuestro delegado de barrio. El movimiento de trabajadores desocupados, Teresa Rodríguez, se hacía cargo de la distribución de los alimentos y nunca habíamos tenido un problema, jamás faltó una caja de alimentos para ningún compañero. Sin embargo, en esta oportunidad, Gualberto Ríos, secretario privado del intendente, decidió iniciar una campaña que tiene dos planos. Uno, lo que hizo con las cajas, ir a los barrios con camionetas a tirar las cajas como perro. Le daban a uno, le daban dos, a otros tres, a otros nada. Eso hubiera generado, de no existir nuestro movimiento, hubiera generado una batalla campal entre los pobres acorralados por el hambre. Por el otro lado, el otro plano de esta campaña ha sido la persecución de nuestros delegados en los barrios y el amedrentamiento permanente, amenazándonos con que si seguíamos jodiendo con el movimiento 13 de Rodríguez, nos iba a pasar lo mismo que le pasó a la generación que peleó en los años 70. Nosotros denunciamos esto con nombre y apellido, en primer lugar a Gualberto Ríos como ideólogo de todo esto, y a Ana Gioia como una de las empleadas del municipio, como activa puntera peronista, haciendo esta tarea de represión ideológica. O sea, hemos asistido a un inicio de terrorismo municipal aquí en Florencio Varela. Hueso, una última pregunta por mi parte. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿La actitud de la policía cuál es? Bueno, la actitud de la policía... Acá ha sucedido algo verdaderamente extraño. A ver. El juez, cuando llama a la plana mayor que iba a reprimir a nuestros compañeros, le dice que él tiene información que nosotros somos gente peligrosa, que estamos armados. Entonces, uno de los que está ahí, que es de Florencio Varela, le plantea si era el movimiento 13 Rodríguez, y le dice, sí, son esos. Dice, no, si esos muchachos, dice, han hecho 14 o 15 marchas en Florencio Varela y nunca había un disturbio. Entonces el juez le muestra un papel firmado por Gualberto Ríos y Carlos Kunkel, o sea, el número 2 y número 3 del municipio, en donde dicen que nosotros hemos roto vidriera, que hemos atacado el hospital, que hemos atacado el municipio. Y el mismo policía le está diciendo al juez que eso son mentiras, que eso nunca pasó. O sea, asombroso esto lo que está pasando, nosotros realmente no lo podemos creer. Pero la misma gente que nos viene a reprimir, es la misma gente que da fe de la conducta y de la responsabilidad con la que nosotros hemos venido realizando nuestro reclamo aquí en Florencio Varela. ¿Y en este momento cómo está la situación con la policía? ¿Están ahí, no están? Aquí la policía, bueno, evidentemente algunos han venido de otras zonas y al no conocer a nuestro movimiento han llevado a la práctica la costumbre habitual frente a los trabajadores, la provocación, el manoseo. Hubo policías que acusaron de nuestros compañeros de haber asaltado una carnicería. Nuestro grupo de seguridad los tomó a los compañeros, los llevamos a la carnicería, y el mismo carnicero le dice al policía que estos dos compañeros habían venido a pedir respetuosamente colaboración y él le ofreció un cajón de carne. Es realmente asombroso esto. El policía fue acusado de no ser de Florencio Varela, porque si fuera de Florencio Varela conocería el movimiento y jamás hubiera hecho eso, porque nosotros nunca provocamos disturbios de esa naturaleza. Ahora las cosas están de esa forma, los policías están prácticamente desaparecidos. Tenemos un pequeño contingente de unos 10, 15 policías que están de alguna manera controlando la circulación del tránsito por el carril que nosotros hemos liberado. Y bueno, no hay mayor problema con la autoridad policial. Sin embargo, estamos preparándonos activamente, permanentemente, sin descanso, esperando que esto no suceda, pero de suceder, poner en práctica nuestro plan de resistir. Bien, José Hueso, desde el corte de ruta de Florencio Varela, te agradecemos muchísimo esta información para FM La Tribu. Bueno, por supuesto que nosotros le agradecemos a todos los compañeros trabajadores periodistas que han hecho una cobertura realmente brillante de este conflicto social en Varela, y que por supuesto, de no haber contado con la protección de los medios de comunicación, estamos seguros que la historia hubiera sido distinta. Acá contamos con la buena voluntad de todos los trabajadores, y en este caso agradecemos profundamente la colaboración que ustedes han hecho con la cobertura de este conflicto. Muchas gracias. No, gracias. Y bueno, a vos. Nos vemos cuando venzamos. Bárbaro, muchas gracias otra vez. Chau. Hasta luego. La Tribu. Y veníamos siguiendo una información que es la de los colegios universitarios en la provincia de Mendoza. Estos colegios dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y el rectorado dispuso que se adecuen a lo que es la Ley Federal de Educación, convirtiéndolos en polimodales. Los dos primeros años pasan a la educación general básica, o sea, octavo y noveno grado de la primaria, y los tres últimos, el polimodal. Una delegación de los colegios universitarios, de padres, docentes y alumnos, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires protestando por esta medida y acompañando también las tres semanas de toma que tienen estos colegios universitarios por parte de docentes y alumnos. Ahora estamos comunicados con Patricia Mansur, que es profesora del Colegio Universitario Central de Mendoza. Mansur, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted está acá en Buenos Aires? Sí, estamos en Buenos Aires. ¿Qué actividades tuvieron hasta ahora acá en la capital? Mira, lo primero que necesitamos aclarar es que acá hay dos propósitos. Uno, y es el que gravemente nos preocupa, que es la destrucción del sistema público educativo, cosa que ustedes saben que nos ha distinguido Argentina dentro de lo que es el resto del mundo, incluso dentro de Latinoamérica. Y entonces estamos tratando de defender esa educación pública sobre cuando es de calidad, como es lo que ocurre con los colegios universitarios de todo el país. La aplicación de la ley federal está achicando justamente la educación pública en el caso de la forma en que lo está implementando el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, porque teniendo la opción que incluso, o por la que opta el gobierno y la nación a través del Consejo Social, que es tener el tercer ciclo más el polimodal, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo decide, junto con su consejo y a través de una asamblea, tomar solamente 3 años de los 6 que cada uno de estos colegios tiene. Entonces, esa es una preocupación muy grande, sabiendo que la educación en la provincia de Mendoza está pasando por una crisis, no solo edilicia de presupuesto, sino que en las tablas nacionales, la provincia de Mendoza con la provincia de Buenos Aires son las que tienen mayor alto de repitencia y deserción. De ahí entonces la importancia de venir a Buenos Aires, tratar de conseguir prensa nacional, comunicación. Creemos que es una tarea indispensable en este momento de los implicados en la educación, que en realidad es toda la comunidad, pero padres, docentes, y por eso hemos recurrido a los medios, porque creemos que son las personas y las instituciones fundamentales para proteger el sistema público educativo hasta tanto cambie un poco lo que es esta política que se ve en general, que es muy drástica. Por ejemplo, ayer nos planteamos por qué no recurrir a la ministra de CIBE, y decíamos, pero tendríamos que haber sido lo primero que tendríamos que haber hecho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que esa política viene comandada desde la nación, y que incluso la ministra de CIBE en 2 oportunidades ha estado en Mendoza avalando que al rector de la universidad, diciéndole que no solamente tendrían que ser polimodales, sino que ni siquiera tendrían que existir colegios secundarios en la universidad, cuando sabemos que Cambridge o que Oxford tienen ya partido de colegios secundarios para después llegar a plan universitario y de posgrado incluso. Mansur, con respecto a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que están preocupados, se muestran, bueno, no sé si siempre, pero de vez en cuando, por lo menos con respecto al financiamiento educativo. ¿Ustedes consiguieron una entrevista con ellos? Mira, si Dios quiere y todo sale bien, a las 9 de la mañana tendríamos que estar ahora en el Congreso, porque se supone que nos van a atender o durante la sesión o entre medio en la Cámara de Diputados y a las 11 de la mañana en Senadores. Pensamos hacer las denuncias del caso. Tratar de que tomen realmente la preocupación. Son 5 colegios, estoy hablando de 5.000 alumnos, de casi 600 profesores, donde estos colegios están tomados desde hace 3 semanas y nadie se ha preocupado por averiguar qué pasa en Mendoza, que estos colegios están tomados, que se han cumplido las clases, que estamos haciendo tremendo sacrificio, porque es comer mal, es dormir. Entonces, realmente, ¿y por qué? Defendiendo la educación pública, defendiendo no el momento de esta pérdida de clase de hoy, que es muy significativa, sino todo el porvenir y todos los que pretenden entrar a los colegios de la universidad. Mansur, ustedes además también hacen una denuncia de amenazas por parte misma del rector Francisco Martín, del rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Las amenazas desde que comienza la toma, que la comienzan los alumnos, desde ese momento el rector tiene algunas reuniones, bares de Mendoza con 2 o 3 alumnos, a veces 5, y cada vez que habla con ellos, siendo la máxima autoridad, imagínense ustedes, de la universidad que tiene 11 facultades, aparte de los 5 colegios, amedrenta a los alumnos hablándoles o insinuándoles lo que había ocurrido con la noche de los lápices, que cuando ya pasaran las elecciones él iba a tener que reaccionar de otra forma. Seguramente ustedes ya saben de cuál, habrá algún uso de la fuerza, Eso ha sido de constante, aparte de los comentarios, que realmente yo le podría decir son vergonzosos. Nosotros a través de una carpa hemos juntado 70.000 firmas en Mendoza. Él se expidió con respecto a esas 70.000 firmas diciendo que eran 70.000 ignorantes que vivían en Mendoza. Habló de la toma diciéndole a los padres, lo único que van a sacar de acá, porque a mí no me van a hacer torcer el brazo, lo único que van a sacar de acá son abuelos jóvenes después de 9 meses. Esos comentarios hace el rector de la Universidad Nacional de Cuba. Está re claro que, bueno, además de todo el conflicto que genera la decisión en sí acerca de los colegios universitarios, la polémica ahora también se instala sobre la continuidad o no de este hombre como rector de una universidad nacional, ¿no? Mire, los docentes le hemos pedido la renuncia ya hace más de 3 meses, justamente porque está cumpliendo con todo lo contrario que debe ser la función de un gobernador y de un administrador, que es tratar de llevar a flote y de sacar adelante lo que está administrando. En este caso lo acusamos de desmantelar la Universidad Nacional de Cuyo, donde los colegios, hay dos de ellos de más de 100 años, uno de ellos ha sido fundado por Sarmiento, el Liceo Agrícola, es decir, estaban antes incluso que las mismas facultades de la Universidad Nacional de Cuyo, y se toma el derecho de ir contra tantos sacrificios que hicieron otros docentes, sin siquiera cobrar sueldo para fundar estos colegios, y ahora de un plumazo destruir eso, que para la comunidad de Mendoza es muy significativo, como lo es acá para Buenos Aires, el Pellegrini o el Nacional. Uh-huh. Profesora Mansur, la última. Después de esta serie de reuniones que tengan en el día de hoy, ¿cómo va a terminar el trabajo de esta comisión? A la tarde hay un apoyo importante de los alumnos de los colegios universitarios de acá de Buenos Aires. Se hace un acto, parece que va a haber como una toma simbólica donde van a participar nuestros alumnos, por supuesto que siguen dando clases. Pero es muy significativo porque eso quiere decir que los chicos de las otras provincias, en este caso Buenos Aires, toman conciencia de lo que les puede llegar a ocurrir y ya comienzan a defenderlo. Es alertar a las autoridades, alertar a la comunidad de que no están dispuestos a que se destruya la educación pública y de calidad. Profesora Patricia Mansur, del Colegio Universitario Central de Mendoza, muchísimas gracias por esta información, por su participación en ARDE Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. El rumor de que Dios está vivo es lo que da alimento a miles de personas. La tribu. Hostias Radio. Faltan 17 minutos para las 9 de la mañana, 18 grados la temperatura, 88% la humedad, 1.002 hectopascales la presión, cielo cubierto, la máxima pronosticada para hoy 23 grados. El complejo de Edipo ya existía en la América precolombina. Veamos un ejemplo. Los aztecas creían que eran hijos de los toltecas y lucharon durante largos años contra ellos, hasta dominarlos. Cuando terminó la guerra, los aztecas habían resuelto su complejo de Edipo. Se habían quedado con la madre tierra. La tribu, historia de la vida salvaje. El asiento de atrás. El pensamiento y las emociones de la gente, contados por ellos mismos. Todos los viernes, de 22 a 23 horas, por FM La Tribu. Ríe Buenos Aires. En la CGT hay distintos sectores. Hay algunos que, como el caso mío, sí avalamos a Menem, a Mesmen, a Dualde. ARDE Buenos Aires. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana y, como nos decía Leandro Balman, anoche los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se disponían a al sacar un dictamen, uh-huh, sí, acerca del presupuesto, del proyecto del presupuesto para 1998. Nos comunicamos entonces con el presidente de esa comisión, el justicialista Oscar Lamberto. Lamberto, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿finalmente pudieron ponerse de acuerdo con respecto al presupuesto del 98? Bueno, todavía estamos en eso, ¿no? Pensamos sacar un despacho el día jueves. Ajá. No es fácil. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Los números no cierran en dónde? El presupuesto es una restricción a gastar. O sea, usted tiene todas las posibilidades y todos los proyectos que se pueden ocurrir. Tiene una limitación siempre de recursos. Ajá. Entonces después tiene que elegir qué gastos hace. Tiene gastos que son fijos, decidido de antemano desde ese presupuesto. Y después tiene, bueno, las regiones, los sectores que tienen o piden parte del presupuesto o más presupuestos o agregar funciones. Y esto es el debate del presupuesto, ¿no? O sea, se dice muchas veces que no por día. Diputado Lamberto, ¿cómo le va? Bien. ¿El proyecto de presupuesto que están discutiendo es neoliberal o peronista? Bien, los presupuestos no son ni liberales ni peronistas. No me diga eso. Sí, más vale, esos son ideologizar la cosa más elemental que hay. El presupuesto no es distinto al de cualquier hogar. O sea, tiene un ingreso y tiene una capacidad para endeudarse. Uh-huh. Las dos cosas son limitadas. Sí. Ahora, uno supone que el presupuesto de su casa Perón lo manejaba distinto que el Sogaray, y tiene derecho a suponer eso, por eso no, le mire, pregunto. Yo creo que con los mismos recursos hubiesen hecho más o menos las mismas cosas. Ajá. Porque usted primero come, después se viste, después, si le sobra plata, se equipa su casa, compra su casa, compra un auto, viaja. O sea, si usted tiene limitaciones, no hay ideología que valga. Es decir, come y se viste. Tal cual. Entonces, ¿y este es un presupuesto con muchas limitaciones? En el presupuesto de la Nación Argentina usted tiene dos grandes o tres grandes gastos que están predeterminados, que son casi independientes de la decisión del legislador, que son el sistema previsional, las transferencias a las provincias y los intereses de la deuda. Uh-huh. Eso se suman de casi el 90% del presupuesto. Uh-huh. Y estamos discutiendo un presupuesto.